corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, quieren estar enamorados de Él. Dile con todo tu corazón: quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ellos, mi corazón. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu Enamóranos de ti, Señor.